Y los alumnos me decían, no, no, no, vuelvo a decir nada. No, no, señor, nosotros lo vimos, está en el armario aquel. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno saca toda una serie de libros de un estante y los está trabajando, los vuelve a acomodar, medianamente te acordás, no te acordarás de todo, pero te acordás. Pero este hombre nunca había hecho nada, estaba sentado ahí leyendo el libro, siempre leyendo el libro. ¿Qué puede aportar esa persona a una biblioteca? Nada puede aportar. Por lo tanto, ¿qué conocimientos tiene que tener? Conocimientos técnicos. Para entender una biblioteca hay que ser bibliotecaria. Lo mismo que para, no sé, el que te opere tiene que ser un médico. No iría hasta el mano santa que te opere. ¿No es cierto? No construiría la casa con, no sé, con un vecino de al lado. Sí, porque una vez trabajó de albañil. Sí, una vez trabajó de albañil y la casa tenía abajo. Entonces, se supone que hay alguien que estudió para hacer algo y no estudió en vano. Estudió para saber a lo que tiene que atenerse respecto a tal o cual contienda que tenga que atender. Bueno, así que empiezan a pensar en que había que cambiar al bibliotecario. Pero no existían escuelas de bibliotecarios. Sí existían algunos antecedentes, si os recuerdan que les hablé de Gabriel Nodeque, el bibliotecario del Mazarino, que había hecho un manual de administración de bibliotecas, de cómo manejarse una biblioteca. Cuando vimos catalogación, vimos antecedentes de las reglas de Panici, las reglas de catalogación, y bueno, empiezan a surgir la idea de crear escuelas de bibliotecología. Y por supuesto, esas escuelas de bibliotecología se van a crear en el siglo XX. Y tampoco, bueno, en la Argentina aparecen a partir del año 55. La primera escuela de bibliotecología, que fue la del Museo Social, de la Universidad del Museo Social, cuando todavía no era, no era universidad. Se llamaba Escuela de Eugenesia, y ahí estaba la carrera de bibliotecología. Una carrera de bibliotecología que en principio fue de un año, de un año para formar a bibliotecarios. Con los años, la escuela esta pasó a ser la Universidad del Museo Social y creó la carrera en la universidad con 3 años, no, con 2 años. Con 2 años, después fue de 3 y después fue de 4. Antes había como títulos intermedios, ¿no? Como primero, como auxiliar. Bueno, eso, exacto. Después se creó una escuela de la Biblioteca Nacional, Escuela Nacional de Bibliotecarios. También comenzó con 1 año y después se hizo a 3 años la carrera. Pero la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional la creó el director para capacitar a los empleados de la Biblioteca Nacional. Es más, los empleados estudiaban esa carrera en su hora de trabajo. Cuando la carrera se abrió al exterior, ya perdieron como la carrera, los que trabajaban como el pastor que estaba para la cátedra, después de los años de trabajo, íbamos a estudiar ahí a la biblioteca. Y después aparecieron la Universidad de Buenos Aires, creó la carrera de bibliotecología, y la universidad tenía un título que era auxiliar de biblioteca. Y después tenía el título de bibliotecario. Después se crearon las escuelas los centros de nivel terciario, como es este. Y ahí, en un principio, las carreras era de 1 año auxiliar de biblioteca. El segundo año recibía el título de bibliotecario escolar y el tercer año el título de bibliotecario profesional. O sea, en primer año ya tenían un título. Ya tenían un título. Y eso fue durante unos cuantos años en varios lugares hasta que la ley de educación superior lo prohibió. Prohibió que las escuelas de nivel terciario no podían tener títulos, no podían tener menos de 3 años. Porque se consideraba que era pulso, si no tenía 3 años. Entonces se niveló, cosa que los alumnos protestaban, porque los alumnos saben que eso tengo un chiquitito primero, después segundo, pero los bibliotecarios chillaban. ¿Por qué? Porque había 19.000 títulos de bibliotecario de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años. ¿Y quién era el bibliotecario? Entonces se estipuló, en 3 años, sea universitario o terciario, son bibliotecarios. Y después la licenciatura, que algunas universidades son de 2 años, casi todas son de 2 años. La licenciatura, o alguna de 1 año, pero ¿Y la parte pedagógica por qué no se da en los institutos? Porque en realidad no había materias pedagógicas. Porque, ¿qué pasa? ¿Saben qué? Fíjense cómo la cosa cambia todo. Como no existía la carrera de bibliotecario, no era muy común, no había bibliotecario, ¿quiénes atendían las bibliotecas de las escuelas? Los maestros. Los maestros, que encontraron un carrito más, un burrito, y que dijeron, qué suerte, encima un cargo, y no estoy con los niños, no estoy frente a grado. Lo que usted decía, tareas pasivas. Tareas pasivas es distinto. Tareas pasivas es distinto. Usted sabe que una cuestión médica no puede estar frente a los alumnos. Entonces, claro, por ahí lo mandó a la a cualquier lado. Pero los maestros, ¿qué pasa? No querían atender a los bibliotecarios, porque les sacaban el cargo a ellos. Entonces, ¿qué exigieron? Que para estar en una escuela tenías que tener título de maestro y título de bibliotecario. Dos títulos. Y en un principio ganaban menos los bibliotecarios. Entonces se armó por eso, porque encima que se cobra menos, tiene que tener 2 títulos, por lo menos le estás exigiendo 2 títulos, exigirle pagarle más sueldo. Bueno, no se logró, se logró equiparar el sueldo de maestro bibliotecario al sueldo de maestro de grado. Pero, ¿qué pasa? Seguían estando los bibliotecarios. Cuando no se tomó más maestros para esos cargos, los maestros quisieron, se fueron a estudiar bibliotecología y decían, con el titulito de 1 año, ya estoy. Entonces, ¿qué decían? No, como hay que ser maestro, si sos maestro, profesor de enseñanza primaria o... ya tenés las pedagógicas, no te las van a dar. Por eso, los institutos terciarios no daban las materias pedagógicas. Pero aparte, que hay una cuestión lógica. Para atender una biblioteca de escuela no hace falta ser maestro. Hace falta ser bibliotecario, vuelvo siempre a lo mismo. Es lo mismo que cuando ustedes van al pediatra le exigen que sea maestro. No, exigen que sea médico y vos que se dedica a la pediatría. ¿O no? No le está pidiendo, no, yo quiero que para ver que tenga las materias pedagógicas. No había ninguna materia pedagógica en la Facultad de Medicina. Este hombre se dedicó a la pediatría porque teóricamente le gustaría a los niños, ¿no es cierto? Ahora, chicas, por ejemplo, del Instituto 182, que es el mismo, dice que hace la pedagógica, pero es una exigencia, como en la... Bueno, por eso mismo, porque el 182 permitió que les pusieran el título de maestro de bibliotecario escolar, pero le aumentaron un montón de materias más, pero tiene que llegar al tercer año también. Sí, si no, claro, es como si tuviera 2 ramas, una la pedagógica y otra el bibliotecario. Pero nosotros tenemos que tener en claro que para atender una biblioteca tenemos que tener ¿cuáles serán las condiciones del bibliotecario si lo tienen en cuenta este servicio? Buena memoria, buen trato con la gente, pero el buen trato no te lo da el estudio, te lo da tu casa, tu familia, tu condición. Si vos tenés mal carácter, no podés estar atendiendo público. Pero no pasa en la biblioteca, pasa en cualquier parte, en la farmacia y en el supermercado. Pero se tiene que dar cuenta y dedicarse a otra cosa. Hay una cuestión. Tampoco todos los que estudian para maestro tiene vocación docente. ¿Eh? Y entonces vos te encontrás con que gente que viene todos los días así, tengo que ir a la clase. Y que entonces se hacen los pedagogos, y después cuando hay un alumno, perdón, profesor, no entendí. Vamos, que no entendió. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando en María? Ahora se va fuera a la dirección por no escuchar. O sea, ¿qué? ¿Enseñaron? No se entendió nada. Mire, escuchame. Entonces, no hace falta tener las materias pedagógicas. Yo creo que la docencia es una condición innata. El que sabe, mire, el otro día me pasó una. ¿Vieron que hubo, bueno, por lo menos en la capital, hubo un paro docente importante? Ah, no sé, porque el genio del secretario de Educación, qué suerte que usted me haya llamado, la vida me felicitó. Allá existe la Junta de Clasificación Docente. ¿Qué es la Junta de Clasificación Docente? Todos los años, maestros inscriben, los maestros, los profesores de todos los niveles, ¿eh? Desde inicial hasta terciaria, pasando por los cursos, por toda la parte docente, se inscriben, ¿no es cierto? Todas esas carpetas con las inscripciones van a la Junta de Clasificación Docente y la Junta se encarga de clasificar toda esa documentación y ver, y lo que yo les dije, que en un momento dado teníamos títulos de bibliotecario de todo tipo, no puede tener el mismo puntaje un título de un año y un título de 5 años. ¿Quién determinaba eso? La Junta. No solamente en el caso de los bibliotecarios. Las escuelas medias, las tradicionales escuelas medias, eran bachilleres, peritos mercantiles o escuela técnica. ¿Eh? Pero después empezaron a aparecer los bachilleres con orientación en lo que se te ocurra. En comercio exterior, en ecología, en plástica, los que quedaron en las escuelas normales son con orientación pedagógica. Había que especificar cada uno de esos títulos para qué servía. ¿No es cierto? Eso lo hacía la Junta de Clasificación Docente, que estipulaba después el puntaje, y ese puntaje se hacían los listados en el orden de mérito, donde aparte te incluían si vos tenías otros títulos aparte, si habías escrito un libro, si habías dictado cursos, si tenías cierta antigüedad docente, todo eso te iba sumando puntaje. Entonces, ¿qué decidió este? Y esta Junta de Clasificación, los miembros de la Junta eran elegidos por votación directa de los docentes. Había unos que subían a la Junta de Clasificación por docentes, otros por los gremios y otros por el gobierno. Y estaba esa Junta integrada por todos esos miembros. ¿Qué dijo este buen señor? Toda esta gente era docente. Tenías que ser docente y ser titular en algún cargo para ser miembro de junta. Entonces, iba a la elección, vos salías, entonces salías del grado donde estabas para ir a la junta. ¿Qué dijo el ministro de Educación nuevo? No, tenemos muchos sueldos de esta gente de junta que se están desperdiciando. Entonces, no, vamos a eliminar la junta y vamos a nombrar nosotros a los docentes. Ahí no van a... Ya se están afinando la uñita para nombrar a dedo. O sea, todo lo que no se haya estudiado y demás, ¿cómo? Pero este bien, eso no indica que el que presenta y tiene el puntaje, que sea buen docente o que sea mal docente, porque en la carrera se ven los pingos. Pero eso mismo le va a pasar al que pone a dedo, puede ser buen docente como mal docente. Pero me parece que hay una cuestión de lógica, que una cuestión de mérito no será lo mejor, lo más ideal, pero es una cuestión de mérito estar, y que encima se lleva un control estricto, porque los docentes, no es que recién empieza, que está chavalizado, pero los que están, hay cargos de vicedirectores, entonces se pueden presentar todos los secretarios y los al margen de eso el curso. Eso es un cursito que te dan después que para ganar el concurso. Pero para acceder al cargo no puedes acceder como suplente. Después para ganar el concurso sí tenés un curso y un examen. Pero, ¿sabes cómo están los docentes? Yo estoy en el número tanto, hay tantos cargos, porque los gremios se encargan de avisar cuántos cargos hay y dónde son esos cargos, a ver cuántos tengo anterior que yo en el puntaje, y algunos que ya están son vicedirectores, en el listado aparecen como vicedirectores, pero ya están cubriendo alguna suplencia del director, o sea que eso, no porque esto está de directores, al eliminamos esta, está, yo entro en este llamado. O sea que está controladísimo, no será lo mejor, pero es un mecanismo de control que controlan los mismos docentes, que ellos tienen a sus autoridades, que votan todos, y que aparte, si el gobierno tiene la posibilidad de poner como miembro de junta a quien quiera a dedo, y los gremios también ponen a dedo uno de... Entonces vamos, ¿cómo es esto? Que ahora quieren, entonces paro general. Ahora, que no entendía lo que pasaba esto, como era lo C5N, el pobre niño que está sin clase. El pobre niño mejor que se quede un día sin clase, y no que después le pongan a dedo a cualquier persona. Porque qué escúchame, no es mal. Se supone que si a vos te ponen a dedo, nunca vas a tener una cierta estabilidad en tu trabajo. Porque te puso a dedo Juan, lo sacan a Juan, que tiene cargo político, y vos sonaste. En cambio, todo el sistema sigue, y salvo los directores de área, que están por arriba de los supervisores, es un cargo político, el director de área privada, el director de área media, el de adultos, el de terciario, el de inicial, esos son cargos políticos. Pero todos los demás, y el director adjunto es por puntaje también. Entre los supervisores de todas las áreas sube el director adjunto. O sea que no será lo mejor, pero es mucho más crónico que dedo. Entonces fíjense cómo, bueno, se coge con el pie con esto de los maestros y la junta, porque estábamos con los mismos. No, la pedagógica que por ahí la parte pedagógica para estar en una biblioteca no sé si es tan necesaria o no, porque nosotros no vamos a dar clase en la biblioteca, vamos a atender una biblioteca y atender a la gente con buenos modos, buenos tratos, y dicen, y si a mí no me gustan las niñas, iré a una escuela media, si no me banco a los pibes, iré a una escuela, a una biblioteca pública o a una biblioteca de otro tipo. Sí, no, pero hay una cosa, que manden los chicos a la biblioteca no significa que vos des clase. Porque fíjense una cosa, si el maestro bibliotecario tuviera que dar clase, tiene que estudiarse todas las clases todos los días de todas de primero a séptimo. Entonces yo tengo que dar anatomía, lengua, tengo que dar historia, que soy Gardel, ¿no? Soy bibliotecario. Hay que saber todas las materias y cobrar todo. ¿Te das cuenta? No es así. El bibliotecario tiene la biblioteca. Le puede hacer alguna tarea para alguna actividad. Por ahí puede, según la edad, leerles un cuento, o hacer un trabajo a los chicos sobre cualquier cosa. Bueno, chicos, vengan, tomen fíjense, acá están los libros de historia, si son más grandecitos, van a preparar una línea de tiempo, este grupo va, a buscar datos. Se hace una tarea como para extenderles Dar clases significa que yo te transfiera mis conocimientos a vos. Y yo no sé, por ahí no puedo transferir conocimientos que no sé. Yo te puedo dar lo que sé. Pero mira, si que viniera Federico y me dijera, mira, como no viene la profesora de inglés, da el miedo. Sí, porque tú tampoco sos profesora. Pero sos profesora, ¿qué tiene que ver esa profesora? Soy profesora, pero no de inglés. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a ir a la fichita.